Estás escuchando Del Lobo al Mito. Buenas tardes, bienvenidas a Del Lobo al Mitos. Estamos en Radio Ela, donde si no, esta jornada de reivindicación, de fiesta, de alegría, pero también de denuncia, 8 de marzo de 2017. Estamos aquí las cuentíficas. Somos Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Ahí estamos a tope con el programa. Hoy estamos encantadas. Con nosotras está Paul, que ha venido a hablarnos desde Oficina Precaria. Hola, cuantificar. ¿Qué tal? Tenemos hoy un motivo. El Día Internacional de la Mujer es un paro internacional de empleo, cuidados y consumo. Hemos estado viviendo durante todo el día de hoy un montón de paros, de oficinas, despachos, empresas, universidades. Las mujeres hemos salido a la calle con pancartas, con alegría, también con rabia y con indignación. Este movimiento ha sido convocado desde Argentina, desde el colectivo Ni Una Menos. Esta iniciativa de la Maratona Mundial Feminista y Radial también surge de alguna forma en Argentina. Estamos encantadas de poder participar con ellas. Es una convocatoria, como decimos, internacional, en la que se han sumado muchas mujeres y muchas personas que están haciendo radio feminista en toda Latinoamérica, en Europa. Bueno, tengo aquí México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Nicaragua, también Suiza, Canadá, estamos por todas partes. Y con programas muy interesantes, con un montón de acentos hemos estado escuchando y son voces preciosas que nos llegan desde todas partes. Estamos, pues como digo, muy felices de poder incluirnos en esta iniciativa que ha convocado, por otra parte, la red Nosotras en el Mundo. Os la agradecemos enormemente, compañeras. Y este alcance es, de nuevo y tristemente, contra feminicidios, en apoyo a todas las mujeres que luchan por nuestros derechos, en apoyo a las que lo hicieron, los derechos que son de todas, que tenemos algunos ganados, pero todavía nos queda un camino impresionante por recorrer, y contra el sistema, por supuesto, heteropatriarcal, contra la violencia machista que se lleva muchísimas mujeres por delante, esos asesinatos que tenemos que gritar contra ellos y hacer algo para que al final pues podamos vivir tranquilas. También recordar a esas valientes que han estado en Sol en la huelga de hambre. Por fin ayer por la noche dijeron que desconvocaban la huelga porque habían conseguido su objetivo de hablar en el Senado, de que llegaran a un acuerdo tanto el PP como el PSOE. Y desde aquí también os mandamos un beso enorme esta tarde en la manifestación, que ya sabemos que sale a las 7 de la Plaza de Cibeles, que llegará hasta Plaza España, que esperamos que sea muy multitudinaria. Nos veremos allí, compañeras, estamos con vosotras, ni una menos. Y en cuanto ya a lo más personal, este 8M, cumplimos un año en las cuentíficas. Llevamos un año en la radio, en Radio Ela. Estamos muy contentas también, hemos aprendido muchísimo, nos sentimos muy cómodas. Y pues nada, que sean muchos más. No hemos traído tarta. No, pero feliz cumpleaños. Claro que sí. Está muy bien. 20 programas, ¿eh? Bueno. Que es bastante. Menos da una piedra. entonces, el tema de la red Nosotras en el Mundo, querían que fuera alrededor del acuerpamiento. Y esto del acuerpamiento a nosotras no nos sonaba, fue la primera vez que lo leímos. Acuerpar es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Acuerpamiento es empoderarse, autoconvocarse para proveerse de energía política, para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento nos provee cercanía, indignación colectiva y también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Nos ha gustado mucho el término del acuerpamiento y con respecto a él hemos decidido que nuestro programa de hoy tuviera un poco que ver también con el cuerpo de la mujer, también siempre desde la ciencia y el feminismo, que es de lo que tratamos en Del Logo al Mitos. Así que hemos elegido un tema un poco comprometido, el de la maternidad subrogada, la gestación subrogada. Esperamos, como decimos, es controvertido, entonces vamos a dar los datos y a medida que vayamos recopilando más información intentaremos que poder hacer más programas y dar más información sobre esto. Vamos a empezar con un tema de Nirvana, del disco In Utero, el All Apologies. Pues bien, en este contexto que nos pone Nirvana con su In Utero, vamos a hablar de todo eso que pasa en el útero, de si las mujeres tenemos o no a palabra con respecto a ello, si estamos de acuerdo, si no, si qué está pasando con nuestros cuerpos, podemos decidir sobre ellos, si no. Vamos a hablar, como decíamos, de la gestación subrogada, que es, nosotras somos del Logo al Mitos, el paso del Logo al Mitos. Intentamos que la mujer pase de la cosa al sujeto y ahora en este momento con el tema de la gestación subrogada no sabemos si estamos retrocediendo, estamos volviendo del sujeto a la cosa. Mujeres horno, mujeres vasijas, lo han llamado de mil formas. También hemos sido floreros, escobas, agujeros y ahora, ¿qué nos toca? Pues eso, hornitos. Lo han llamado también vientre de alquiler, nos remite esto a la relación mercantil que hay de compra-venta, vientres de alquiler, pues al final la mercantilización de la sociedad, del sistema que tenemos. Y nada, pues es la cosificación premium esta, la de la gestación subrogada, la llamamos gestación subrogada y nos quedamos así, como un, a ver qué tenía aquí, un término pues muy aséptico. Sí. Ni bien ni mal, no sabemos, simplemente. No sabemos. Vamos a dar así pequeñas pinceladas para todas aquellas y todos aquellos que no sepáis de qué estamos hablando. La gestación subrogada, gestación por sustitución, subrogación gestacional e incluso subrogación uterina es una técnica de reproducción asistida que consiste en que una mujer acepta que se le transfiera a su útero un embrión fecundado con células reproductoras de otras personas, utilizando la fecundación in vitro. Al parir, el bebé es entregado a terceras personas o pareja. Como tú bien decías, Marta, es también denominado por ciertos colectivos como vientre de alquiler para indicar la cosificación y la mercantilización del cuerpo de la mujer. Vamos a señalar por qué es utilizada esta técnica o para qué tipo de personas está indicada. Entonces, bueno, esta técnica es utilizada, por ejemplo, por mujeres con ausencia de útero congénita o adquirida, es decir, mujeres que quieran ser madres pero tengan algún tipo de dificultad en su útero que les impide ser ellas las portadoras o las gestantes. También podría ser utilizada por personas, por mujeres con anomalías uterinas significativas que provoca pérdidas recurrentes de embarazos. Es decir, mujeres que sufren o que han intentado gestar a los bebés y han perdido o han tenido diversos abortos. También es utilizado por mujeres que tienen pues, bueno, una contraindicación médica del embarazo. Por ejemplo, a lo mejor personas que tengan hipertensión pulmonar, pues no sería procedente que para su cuerpo sufriera o sea, tuvieran un embarazo. Y luego también es utilizada por incapacidad biológica para tener un hijo, como es el caso de hombres solteros que no pueden hacer nada o parejas homosexuales masculinas. Vamos a ir, estos serían los perfiles de gente que utiliza esta técnica, ¿no? Porque quieren ser padres o madres. ¿Qué peligros puede haber? Bueno, contraindicaciones y peligros para el parto serían los mismos que los derivados de procesos de fecundación in vitro típicos, ¿vale? Que ya conoceríamos y ya se dan. Luego, atendiendo a los efectos psicosociales, se podrían analizar los siguientes riesgos. Los padres intencionales, cuando hay imposibilidad de donar sus gametos, pueden tener dificultades psicosomáticas, ¿no? O psicológicas por sentimientos de frustración al sentirse incapaces de ser los donantes, ¿no? Luego, en el caso de las hijas y los hijos, el caso de riesgo psicosocial estaría derivado en la necesidad de conocer el origen. Es decir, que si un niño o una niña ha sido gestado de esta manera, el problema vendría cuando no sabe su origen. Y para esto, pues bueno, las indicaciones serían que habría que ser lo máximo transparente para que el niño o la niña no tenga una falta de identidad. Y luego de las gestantes. Que el riesgo principal es el posible daño psicológico que se puede producir al renunciar al bebé. Es decir, que de manera biológica, o sea, de manera racional, lo den, ¿no? Entreguen al bebé, pero sufran pues, ciertos efectos psicológicos y biológicos. Lo que nos hemos encontrado al investigar, hacer las búsquedas bibliográficas, es que los efectos no se conocen muy bien y que antes de determinar pasos siguientes, ¿no? En cuanto a posible regulación o debate, se deberían incrementar los estudios científicos de manera empírica que demuestren si estos efectos son pues, mayores o más perjudiciales que los posibles beneficios. Es decir, que no queda claro, básicamente. Vamos a decirlo así. Bueno, esto de la gestación subrogada en España ahora mismo nos está sonando un poco de nuevas, porque no había salido a la palestra en ningún momento, no teníamos, vamos, ni siquiera, yo no lo conocía el término, ni siquiera sabía que se pudiera hacer, pero la realidad es que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo en muchos otros países del mundo. Vamos a hablar de cómo está la situación a nivel global. En algunos países todavía no está regulado ni legislado, entonces está prohibido, pero sí que hay muchas parejas, como por ejemplo, pues Cristiano Ronaldo creo que ha tenido un bebé de esta forma, también nuestro cantante de aquí, Miguel Bosé, sí, eso me comentaron, y el último, bueno, un personaje de la televisión española, el Jaime Cantizano. Yo no sabía nada de esto hasta que me lo comentó una amiga, entonces me saltó ahí la cuestión a la cabeza de, uff, ¿y esto de qué va? Y gracias Paloma por abrirnos los ojos, por contarnos un poco más sobre esto. Y ahora vamos a ver, a nivel mundial se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante este método. 20.000 niños, que para mí son bastantes. Uh-huh. Según esto todo, según la ONG suiza International Social Security. De todos estos, entre 800 y 1.000 son hijos de españoles, que es un número muy elevado, desde mi punto de vista. Estas cifras son una estimación porque, al ser una práctica ilegal, los datos no son oficiales. Claro, es ilegal en nuestro país, pero en los países extranjeros sí que pueden gestarse bebés de esta forma y luego inscribirlos como ciudadanos españoles ya una vez se los traen para acá. Entonces, sí hay adopciones internacionales, han caído En España, en casi 10 años han caído desde aproximadamente 5.500 niños que se adoptaban hasta 800 en 2015. Es un descenso muy acusado y bastante importante, y puede haber una correlación, de hecho es bastante seguro, no tengo los datos, pero seguramente haya una correlación de parejas que han decidido buscar a una madre que geste a su bebé en vez de pasar por toda la tramitación, que es muy larga, que va de 5 a 8 años, para adoptar a un niño o a una niña de cualquier otro país. La gestación subrogada ya supera la adopción como vía para conseguir a una pequeña o un pequeño. El precio de esta práctica oscila entre los 45.000 y los 60.000 euros, que puede costar, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia, y hasta los 125.000 dólares que alcanza en California. California, que como ahora veremos, es uno de los estados de Estados Unidos como que tiene la estrella de la gestación subrogada. En Estados Unidos las leyes de fertilidad dependen mucho de los estados. En algunos está prohibido por completo, en otros cada estado lleva su propia historia en este tema. Bueno, y en todas las demás en realidad. En California en particular es el destino ideal para tener hijos por gestación subrogada. Y además es el laboratorio donde se ve hasta dónde puede llegar esta industria, porque realmente acaba siendo una industria. Y también donde se están viendo cuáles son las implicaciones. En California fue legalizada en 1993. Wow. A mí me ha parecido hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Y, claro. Bueno, ha evolucionado hasta amparar a cualquier tipo de cliente, con las máximas garantías, pero cualquiera puede tener un bebé con esta práctica, con este procedimiento. El 70% de los clientes de California son extranjeros, y de todos ellos, entre 100 y 150 son españoles. Esto, dentro de ese 70%, representa un 40%. O sea, un tanto por ciento bastante elevado. Las agencias de maternidad subrogada en California ofrecen a las madres gestantes unos ingresos entre 30.000 y 65.000 dólares por embarazo. Menos de la mitad de lo que se cobra por este procedimiento. Depende, por ejemplo, de la edad de la madre, de la experiencia, de si ha tenido ya hijos con anterioridad, y algunos clientes pueden llegar a exigir que la gestante sea de una religión determinada, que ya haya sido madre antes, o pagar más o menos dependiendo de si quieren gemelos, si quieren trillizos. Sí, sí, esto para mí, o sea, leyendo, ha representado un mundo totalmente nuevo. Ya no es ni siquiera lo típico que se decía, el bebé a la carta, ya es bebé, mamá a la carta, ¿no? Todo free. Todo menú. Sí, sí. ¿Qué quieres? Lo que te una madre, que sea que católica, venga, te lo pongo. ¿Y ahora qué quieres? Pues así, más o menos. A ver, a mí... Hay cosas incluso, viendo documentales, que se ve pues todo, el tallaje, el peso, aficiones, que dices, madre mía... ¿Qué escáner hay que pasar? Es así. Mercantilización a cualquier nivel. Como decimos, California es la estrella. Como que todo el mundo quiere ir allí a tener a que una madre tenga su bebé. Después encontramos otros casos, como por ejemplo el de India, que hasta hace poco era una potencia mundial en subrogación, que primero lo vetó a extranjeros y ahora está a punto de prohibir que tenga carácter comercial. Ucrania, por ejemplo, ya acercándonos un poco más al entorno europeo, lo permite sí a extranjeros, pero solo heterosexuales. Aquí también vamos a hablar del tema porque no es lo mismo que vaya una pareja heterosexual a comprar un bebé que una pareja homosexual. Muchos países lo vetan por razones políticas, sociales, ideológicas, lo que sea. Para continuar, en Canadá, Reino Unido y Portugal... solo se autoriza en la modalidad altruista, es decir, que no puede haber beneficio económico para la mujer gestante y solo se pueden abonar los gastos extra que pueda ella tener por todo ese proceso, en sentido además estricto. En Grecia, por ejemplo, ya muy muy cerquita de aquí, quemándonos, el beneficio económico para la mamá gestante es hasta 10.000 euros. Que a mí me lo preguntas y me parece hasta poco. Pero sí, bueno. Ya puestos a... ¿no? Sí. Para... Calderilla, la pava. Sí, está permitido en Grecia para extranjeros, para madres solteras y familias heteros, solamente. Y acá, aquí, como vemos, cada país elige, ¿no?, su modalidad de vientres de alquiler. Para ti sí, para ti no, bueno, tienen ahí como un filtro pues bastante loco. Después está el caso de Bélgica, que tiene 20 años de experiencia también. O sea, que ya esto en los 90 se estaba haciendo. En Bélgica no hay fines económicos, no se aceptan extranjeros y hay además comités éticos y es necesario cumplir numerosos criterios. Ellos lo tienen en una forma muy estricta, vamos, a rajatabla. Y además lo que me ha hecho mucha ilusión es que tengan un comité ético porque, como veremos después, las consecuencias bioéticas pues son bastante importantes, de a qué estamos jugando con los cuerpos, con la gestación, con los bebés. Para mí es un tema que no es tan obvio, hay que darle una vuelta. Aquí en España, ya nos acercamos del todo, no es legal todavía. Los pobres españoles tienen que irse fuera de nuestras fronteras para comprar un bebé. De momento, la única propuesta que se ha escuchado últimamente es la del Partido de Ciudadanos, que quiere regular una opción altruista. Claro, es una posibilidad que la medicina permite, pero que está expresamente prohibida de momento por la Ley de Reproducción Asistida del año 2006. Al mismo tiempo, es una realidad que ya trae al país 1 millar de niños al año y que por eso yo creo que Ciudadanos, y también esperando un montón de votos de regalo, pues ha sacado el tema ahí en el Congreso, no me acuerdo qué dónde mal fue, pensada. Que dijo, vamos a regular esto, que tenemos unos cuantos miles de votos que se nos están escapando. Hay que pescar ya como sea. Ya. Pues a nivel mundial no existe ningún marco legal internacional sobre subrogación. En 2015, el Parlamento Europeo lo intentó, lo intentó tratar, pero condenó la práctica porque socava la dignidad de las mujeres y convierte su cuerpo en mercancía. Esto, todo lo que tenemos, bueno, unos ejemplos de varios países, luego también se había hablado de las granjas de madres de algunos países, en Tailandia, claro, el tema es este, que las mujeres pobres son al final las más susceptibles de poder, bueno, de optar a esta compraventa, porque muchas veces pues necesitan el dinero, no se ven, hay madres que lo han hecho en repetidas ocasiones, varias veces. Bueno, vamos a continuar hablando de las implicaciones, de bioética, de qué tiene que ver esto con el feminismo, pero antes nos gustaría hacer un guiño a todos esos programas que hemos estado escuchando en la maratona radial, mundial, feminista, que nos engloba también a nosotras hoy. Y como decimos, vamos a poner un trozo de Radio Placeres, una cuña, en la que también tienen la intervención de la hija de Berta Cáceres. Vamos con ellas porque además es un placer escucharlas. Sí. Radio Placeres. ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy de Honduras y soy una de las hijas de Berta Cáceres y nos encontramos pues aquí en La Habana, Cuba, en el evento de Paradigmas Emancipatorios para, bueno, traer la voz de justicia para mi mami, de justicia para el COPIN, que es la organización a la que nosotros pertenecemos. Y bueno, un saludo muy fuerte desde acá, lleno de aliento, de energía, a las comunidades en Chile y, bueno, especial a Radio Placeres. Y, bueno, adelante, que no nos rendimos y no nos cansamos. Un extracto precioso. Además, a mí me ha parecido especialmente

pero él solo quería dos. Ay. Entonces trató de hacer que la madre abortara uno o lo diera en adopción. ¿El 3x2 no le valió? No, ella se negó y el caso este acabó en los juzgados. ¿Qué ocurre? Claro. Si tú compras dos embriones o tres y uno no lo quieres, ¿qué hace la madre? ¿Se lo queda? ¿Se lo queda el Estado? ¿Cuál de los dos? Sí, es que, como decimos, las implicaciones de todo esto son casi diferenciales, en el sentido de caóticas, de que se expanden, empiezan en unas condiciones iniciales y luego ¡pum!, despegan a cualquier sitio. Un segundo caso, de una pareja australiana que había contratado a una mujer tailandesa para que gestara sus mellizos, y cuando descubrieron que uno de los dos, el niño, tenía síndrome de Down, ya era tarde para un aborto y además la gestante se negó. Entonces decidieron llevarse solo a la niña, y meses después se supo que el padre australiano además había estado en prisión por pederastia en años anteriores. Bonus point de desgracia, vamos. A mí me queda la pregunta, no continuaba la noticia, pero ¿qué pasó con ese niño con síndrome de Down? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Nos deshacemos de niños? ¿Los desechamos? Claro, además porque eso... quien los ha comprado, o sea, estamos comprando bebés, no es que compremos un espejo y cuando no nos guste lo dejamos. No, tengo 15 días para descambiar, ¿no? Es de broma, porque además una cosa importante es que el derecho a la maternidad o a la paternidad no existe, no está reconocido, pero sí que está el derecho humano de que los niños y las niñas tengan familias. Entonces, en este caso dices, o sea, ya, bueno, en fin, te has pasado por alto un derecho humano fundamental, vaya. Y encima que es que supuestamente quieres ser padre. Claro. Se mira el historial de los padres también en el momento en el que van a comprar ese embrión. Claro. Se sabe si el bebé, los bebés, las bebés van a caer en una familia, como sí que se está haciendo con la adopción, por ejemplo, que tienes todo ese proceso, no es tan largo, porque sí, es un proceso en el que se estudia cuál es el hogar en el que van a estar viviendo esas personas. Bueno, como tercer caso... y no menos importante, porque sea el último que tengo, es el de una pareja de españoles que, en vez de niño y niña como ellos querían, eran dos chicos. Y entonces esto suscitó un problema, porque la madre tuvo una complicación además seria durante el embarazo y llevó al médico a sugerirle que tenía que elegir, era o la vida de los bebés o la de ella. Si no, se les sacaba del cuerpo de la madre a tiempo. Entonces, se adelantó el parto, los padres la acusaron de estar interesada en que se acelerara todo el proceso para cobrar antes, y al final los nuevos padres se llevaron a los niños y lo que pasa es que dejaron a deber $10,000 que los cobradores además le reclaman a la madre. Wow. Los padres se escudan en una supuesta violación del contrato por parte de ella y dicen que se hizo una radiografía sin autorización para no pagar. Bueno, ella por supuesto lo niega, pero pues todavía los cobradores del frac andan detrás de ella. Es una historia muy triste. Además, esta madre ya había tenido dos experiencias previas de dar bebés que había gestado ella. Y creo que después tuvo otras tantas, pero pues las experiencias negativas... Bueno, al final, luego ella, un año después, padece de estrés postraumático, le han recomendado una ligadura de trompas, la dureza del parto fue lo suficientemente intensa como para que se quedara pues muy destrozada, muy chunga. Así que estos son algunos de los casos. Otros muchos, muchísimos, han salido bien, la viabilidad era clara y pues nada, la madre tiene el bebé, la familia, los padres o las madres o las personas se lo llevan, lo inscriben en su país de residencia y sin problema, y ahí van. ¿Qué pasa con esto? ¿El feminismo tiene algo que decir en cuanto a esto? Pues la gestación subrogada en este caso enfrenta a feministas y grupos LGTB. que son dos colectivos que llevan décadas apoyándose mutuamente, porque en muchas ocasiones nuestras luchas van hacia en la misma dirección, por el mismo camino, y siempre tenemos como esa complicidad, porque nuestra lucha es importante y es la misma, de reconocimiento, de derechos, de igualdad. Eso es. Entonces, de la misma forma que tenemos una controversia bastante grande también con la prostitución, hay defensores y detractores de la gestación subrogada. También dentro del feminismo hay una parte que opina que hay que regularizar esta práctica y otra parte que es abolicionista, claro, que está más a favor de prohibirla definitivamente, porque no se puede jugar con el cuerpo de la mujer, por todos estos temas que hemos estado comentando. A favor de la regulación lo protagoniza el influyente colectivo de gays, lesbianas y transexuales, que obviamente pues no pueden, en el caso de los gays, de una pareja de gays, no pueden gestar ellos mismos a un bebé, y ahí se produce un choque entre los dos. Lo que pasa es que en la mayoría de países más pobres, las madres están dispuestas a someterse a tratamientos hormonales para embarazarse de un bebé con el que no tienen un vínculo genético y al que se comprometen a entregar después del parto. En el camino, por supuesto, interviene una industria lucrativa y opaca que opera en los límites de la legalidad y de la ética, que además es capaz de traspasar fronteras. Bueno, ya sabemos la potencia de todos estos mecanismos. Entonces, las preguntas son: ¿se pueden poner los deseos por encima de los derechos? ¿Cuál es el límite de lo que se puede comprar y vender? ¿Ese límite es el cuerpo? ¿Ese límite lo ponemos alguna barrera ética? ¿Tienen derecho a la maternidad quienes no pueden gestar por sí mismos? Yo me he puesto a pensar, ¿la maternidad es un derecho? ¿Se puede considerar como un derecho fundamental, como puede ser el de un techo? Claro. ¿O el de una vida digna? De momento ya decimos que no está reconocido. Habría que plantearse y ver, bueno, cuál es la opinión de la gente. Sí que es verdad que, al menos en España, con esta propuesta que hacía Ciudadanos, pues bueno, ha saltado un poco al debate público y se está hablando del tema. La cuestión es si se está haciendo con este tipo de casos que nos has mostrado y de datos, que son los que al final nos tenemos que basar un poco. Y respecto a las mujeres gestantes y a las niñas y a los niños, pues ver hasta qué punto esto puede ser beneficioso, ¿no? Bueno. Pues sí, hay que pensar también en soluciones a este tema. Si hay parejas o personas que quieren tener bebés y no pueden, bueno, se nos puede ocurrir agilizar los trámites de adopción, puede ser una solución, o regular la subrogación de manera muy restrictiva, muy cuidadosa, puede ser permitiéndola altruista solo, por ejemplo, puede ser, o vigilando diversos factores. También otro de las soluciones que se nos ocurren, bueno, que están por ahí en el cielo de la ciencia, en el horizonte que diga, son los úteros artificiales. Son úteros fuera del cuerpo de la mujer que se están estudiando, que no es ciencia ficción, que bueno, de momento están probando con embriones para gestarlos en un laboratorio y después implantarlos. Creo que hasta lo que se ha llevado ha sido hasta los 14 días de gestación en laboratorio antes de meterlo en el vientre de una mujer. Y luego también se está jugando con los tiempos a partir de los cuales un parto prematuro puede llegar a ser viable. Claro. Creo que se había llegado hasta las 21 semanas. Un embarazo normalmente son 40 semanas, claro, pero ya se ha conseguido que un bebé que nace con 21 semanas salga adelante. Esto, como comento, claro, no es ciencia ficción, es ciencia real que se está llevando a cabo. En próximos programas esperamos poder comentaros más acerca de todo esto, porque ahora tenemos con nosotras, como hemos comentado antes, a nuestro compañero Paul, que viene de Oficina Precaria, que ya estuvo con nosotras hace un mes y que nos va a hablar de una campaña muy importante y muy pertinente también en el día de hoy, que se han currado muchísimo y A ver, cuéntanos, Paul, ¿qué nos traes? Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por invitarme, por invitarnos a la Oficina Precaria, a vuestro programa. Y lo segundo, ¡feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! pues sí, hace cosa de un mes empezamos una campaña por redes sociales y también la anunciamos por aquí, por Radio Ela, con vosotras. Y esta campaña consistía en recoger testimonios de mujeres científicas y que ellas nos contaran cómo es la situación de la mujer en la ciencia. Esta idea surgió a colación del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que también estuvimos aquí hablando de ello. Y bueno, la verdad es que el formulario tuvo bastante éxito y el informe que... Y para ser en tan poco tiempo nos contestó mucha gente. Y los apartados en los que lo hemos trabajado tratan de, en primer lugar, así por haceros un índice rápido a todas, hacer, perdón, primero, la concienciación de las propias científicas sobre su discriminación en el campo de la ciencia, en el campo profesional, y luego a partir de ahí, de esta concienciación, hablar de el techo de cristal y la imposibilidad de muchas de ellas en subir a puestos de poder o de decisión. Y luego también, más hacia el ámbito de la continuidad de sus carreras, el gran problema que se plantea con la conciliación. Puesto que en ciencia, igual que en muchos otros empleos, es un problema para muchos empresarios ¿qué nos vas a contar? Y gente así, pues que te puedas quedar embarazada y dejes de trabajar por cogerte una baja. Por último, también por no quedarnos solo en los datos, a estas científicas les propusimos que rellenaran con sus propias conclusiones y sus propias ideas para mejorar la situación de la mujer en la ciencia. Dando así un repaso general al informe, pues nos salió en cuanto a la conciencia de la discriminación que cerca de un 45% reconoce haber sido discriminada en primera persona, pero es un porcentaje mucho mayor las científicas que reconocen haber visto casos de discriminación entre sus compañeras. Por lo tanto, pues siempre imaginamos que es más fácil reconocerlo cuando lo ves que cuando te pasa a ti. Cuando lo sientes en tus carnes. Exacto. Igual pasa por alto. Sí. Claro. En cuanto a la discriminación, pues el orden en primera persona, las que reconocen haber sido discriminadas de forma directa, en primer lugar, se quejan de su minusvaloración, de la minusvaloración de su trabajo y de sus capacidades, comparándola con la de sus compañeros varones. A sus compañeros de trabajo se les tiene mucho más en cuenta, se valora mucho más lo que hacen que a ellas. También la segunda es comentarios sobre el aspecto físico, o bromas, o... Vaya. Qué raro, ¿no? ¡Qué sí. guapa vienes hoy! ¡Uy, tal! Ay. Eso. Sí. Y el tercero, preguntas acerca de la maternidad, ya sea en la entrevista o, como muchas nos han contado en algún testimonio particular, ya cuando están trabajando no pensarás quedarte embarazada porque ya verás. ¿Sí? Sí. Madre mía. Es así de duro. Sí. O sea, con el ya verás al final de la frase. Sí, ¿no? En el caso de un par de ellas o tres que nos han escrito, las han amenazado, o sea, han servido como ejemplo para las demás. Claro. Como os quedéis embarazadas, esto es lo que os va a pasar. Como a esta compañera vuestra. Vaya algo testimonios, así. Qué bien. Sí. Y de las que se han reconocido a terceras personas, en primer lugar, se reconocen las bromas al aspecto físico, sí. Que en el caso anterior era el segundo puesto. En el segundo puesto pasa la minusvaloración de sus capacidades y de su talento en relación a sus compañeros hombres. Y en tercero, la asignación de tareas discriminatorias. La limpieza de las cocinas de los laboratorios, claro. Y todo eso. Los vasos, hoy te tocan a ti, ¿no? Sí, yo cierro las máquinas, las desenchufo y tal, y tú a la cocina. en referencia al techo de cristal, que pues es la, la mayor dificultad de, de las mujeres en relación a los hombres de subir a puestos de alto rango. El 67,9% de las mujeres científicas que nos han contestado la encuesta tienen un jefe varón. Los equipos en los que trabajan, la proporción es más o menos igual, pero según van subiendo de rangos de decisión, estos porcentajes van bajando. Y de hecho, hace poco ha salido algún artículo, no sé si era en El Mundo, que hablaba justo de esto. Por ejemplo, solo hay una rectora en España. Es una vergüenza. Sí, han salido unos datos hoy también con el tema del 8 de marzo y del paro y del Día Internacional Wow, han salido unos datos espantosos en las noticias. Unos tantos por ciento horribles. Aquí tengo otro de esos. Por ejemplo, solo un 22,18% han tenido a alguien a su cargo. En el informe lo hemos llamado Ellas trabajan, ellos deciden. Porque muchas de las encuestadas también tienen un equipo formado mayoritariamente por mujeres, dependiendo también de las especializaciones científicas en las que trabajen, pero ya no hemos llegado a analizarlo tan lejos. Pero muy pocas han tenido gente a su cargo. Para continuar con problemas laborales, pues el 55% de ellas se planteó abandonar la investigación por alguna de las siguientes razones. La principal, la imposibilidad de conciliar familia y trabajo, especialmente la maternidad. Ya por las exigencias del propio trabajo de investigación, que tienes que estar siempre pendiente o lo que sea, y directamente por pues por las preguntas y amenazas de las que os he hablado antes. También también se quejan mucho y se plantean abandonar la carrera por las condiciones laborales en precario. Hay salarios bajos, las jornadas son largas y hay una gran inestabilidad laboral. También es muy difícil asentarse en un sitio cuando tienes que ir de país en país cogiéndote una beca, aunque ya seas una doctora o lo que sea, sigues teniendo que viajar continuamente. Entonces, el maravilloso mundo de la ciencia. Que no sabes si has querido hacer ciencia o turismo, exacto, pero te ves obligada. Sí. Ciencia y turismo deberían estar unidas. Ciencia y turismo y precariedad. Sí. El predoc, el doctorado, el postdoc y cada uno en un país distinto. Y también muchas de ellas, debido a lo que hemos comentado de la minusvaloración de su trabajo, pues al final te planteas dejarlo por desmotivación y porque nadie valora lo que estás haciendo, aunque estés trabajando el doble que tus compañeros. Pues también hay mucha precariedad laboral. Ya en nuestro caso solo hemos recogido testimonios de mujeres, porque de eso iba la encuesta. El 45% pues tienen becas en formación o becas predoctorales. Y solo el 8,89% de las científicas que nos han contestado tienen un contrato indefinido. Hay una merma de los derechos laborales, una gran inseguridad, eventualidad, flexiseguridad. Total. Y además la precariedad pues no acaba con un contrato, porque son contratos predoctorales, contratos postdoctorales y no son indefinidos. O sea que por hora y servicio y después exacto. Empalmo, o sea, con que el otro. Sí, entre las becas y los contratos temporales, pues suman el 91,11% de. Es abrumador. O sea, yo creo que es uno de los porcentajes más altos que salen en nuestra encuesta ligados a la precariedad. También el número de mujeres a las que les han preguntado o recomendado que no se queden embarazadas son el 22% y algo. ¿En serio? Mucho. O sea, que eso ocurre. Pensaba que era un animal mitológico. No. Nadie te va a decir, oye, pues este no es un buen momento para quedarte embarazada, ¿no? Exacto. También hay gente que prefiere contratar a hombres cuando hay una mujer que se presenta a una entrevista por estar en edad de quedarse embarazada, que eso es muy gracioso, porque es desde los 18 años hasta, hasta la menopausia, claro. Encima, con lo que habéis dicho ahora de los vientres de alquiler, pues se alarga el rango de edad. Claro, claro. Sí. Eso puede ser mamá hasta cuando te deje tu cuerpo. Además, eso es grave porque, o sea, lógicamente la precariedad es totalmente injusta, hay que luchar contra la precariedad, pero es algo que, bueno, no se ha legislado, pero ante este tipo de casos de que se te pregunte, se te amenace, o sea, sí que yo creo que atenta contra ciertos derechos que, por ejemplo, en nuestro país, si eso te lo ponen por escrito, vas a, ¿no? O sea, esto se lleva a un proceso judicial y lo gana la mujer. Sí. Entonces es como muy de broma el dato tan alto, 22 con algo, ¿has dicho? Sí, 22, no me acuerdo exactamente el coma, pero... Que es, bueno, entre el 22 y el 23%. Muy, muy alto. Sí. Mientras que no sea cero, muy alto. Sí, mientras que no sea cero es demasiado alto, eso pero pasar es. Del 20% es altísimo. Y bueno, por no quedarnos solo en quejarnos, también preguntamos a las mujeres científicas, según ellas, ¿qué sería necesario para disminuir su precariedad y su discriminación laboral? Ellas remarcan sobre todo tres aspectos, que se eduque en igualdad de género, pero no solo en los colegios, sino también en las empresas y en la etapa universitaria, que haya talleres y que se conciencie. Esto también está unido a una mayor visibilización de las mujeres en el mundo científico. Ya estaba la campaña de poner en la Wikipedia los casos de mujeres científicas. Vosotras hacéis una gran labor en eso también, de visibilizar, <Lo intentamos. risa> de visibilizar esto. Y luego también una de las que más se han mencionado entre las encuestadas es que, de hecho, el 87% de las encuestadas se refiere a esta cuestión que voy a decir ahora, y es que tiene que haber una mayor conciliación familiar y laboral, para lo cual proponen principalmente que haya escuelas infantiles en los centros de trabajo o en las universidades públicas, para las que trabajan en la universidad, que los horarios sean más flexibles y que se cumplan, claro. Es decir, nada de reuniones después de las 5 de la tarde, por ejemplo. Esa es una reivindicación concreta. Nadie ir el fin de al laboratorio a ver cómo está la muestra, exacto, ¿no? Exacto, eso es. Y también hay un gran porcentaje de ellas que opinan que se debería equiparar y hacer obligatoria la baja por maternidad. O sea, que fuera maternidad, paternidad, y que fuera obligatoria para ambas partes. E irrenunciable. Irrenunciable, claro. Sí. Y para los motivos de contratación, sobre te puedes quedar embarazada, no, tú eres la que se va a encargar de tu familia, no, que también es algo muy machista y inmovilista, se propone que se seleccione por currículum ciego, claro, que no se conozca el sexo y nada. Y de hecho, esto ya se está haciendo en algunos sitios. En España no, pero creo que en algunos países. Mira, me ha parecido, bueno, digo, en España. Estamos un poquillo ahí a la cara. Se está haciendo en el universo. Sí, eso es. En algún lugar lejano del universo. Sí. En nuestra galaxia, podemos decir. Sí, sí. Y también, y muy importante, que me acuerdo del último programa que estuvimos aquí, una compañera científica de una asociación que estuvo con nosotras, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. La Federación de Jóvenes Investigadores era Lorena. Es verdad, es verdad. Que habló de la impunidad que tienen en catedráticos, jefes, doctorandos y tal, en los abusos que cometen, acoso y así. Y es que se endurezcan las políticas y protocolos de prevención del acoso para que sea inaceptable. Hay muchas científicas que nos han contado cómo han sido acosadas y que ahí todo el mundo sabía cómo eran los catedráticos y nadie ha hecho nada al respecto. Es como, continúa, termina tu tesis y márchate. Que además en este caso yo creo que, igual que se ha hecho por ejemplo con el bullying, ¿no? De enseñar a los niños y a las niñas en los centros educativos de, oye, es que si tú ves que acosan y no denuncias y no apoyas al que sufre la agresión, de alguna forma te estás convirtiendo en agresor porque legitimizas ese tipo de violencia. Y en este caso es que es igual. O sea, si tú observas un patrón de acoso, no solamente no lo denuncias ni apoyas a la persona, sino es que encima lo ocultas, pues hombre, estás apoyando esa forma de violencia, ¿no? De agresión contra las mujeres. Sí, así es. Así de duro. Así es. Pues muy bien, muchas. Y bueno, así a grandes rasgos es lo que son los datos que hemos recogido principalmente. Una pregunta, Paul, ¿dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes? Pues en la página de Twitter y de Facebook de Oficina Precaria, está como primera publicación puesto, y muy también bien. En la página web www.oficinaprecaria.org. Muy bien. También ahí lo tenéis. Todas a leerlo, a echarle un vistazo, porque se lo han currado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Un trabajo, vamos, excelente. Claro que sí, y además muy necesario y muy pertinente. Bueno, vamos con nuestra siguiente sección, en la que Paloma nos va a hablar de una científica. Nuestra sección se llama conoce a una científica porque ella siempre lo haría. Arati Prasad nació en Londres. Tras realizar el doctorado en el campo de la genética molecular, trabajó en investigación, política científica y comunicación. Ha presentado documentales para la BBC, Channel 4, National Geographic y el Discovery Channel. Es autora de libros como Like a Virgin, Cómo la ciencia está rediseñando las reglas del sexo. Trabaja investigando en la University College of London y ha sido colaboradora con el British Council para mejorar las actitudes sociales hacia la ciencia. Hoy creemos que es importante dar a conocer su labor de investigación, ya que está muy relacionada con el programa de hoy, pues plantea la posibilidad de crear úteros artificiales que evitarían el uso de la gestación subrogada. ¿Sería la solución? ¿Tendríamos otros problemas? Lo veremos más adelante, la ciencia nos irá iluminando. En próximos episodios. Pues pasamos a nuestra siguiente sección. Dejamos atrás este temón de Massive Attack, el de Teardrop, que igual no habla mucho ni de bebés ni de mamás, pero el videoclip es chulísimo. Es un bebé dentro del útero y ves la placenta. Es muy bonito, os lo recomiendo a todas. Ahora para nuestra siguiente sección nos vamos con las noticias científicas más calentitas al infrarrojo vivo. Primer paso para embrión de laboratorio. Crean por primera vez un embrión de laboratorio con células madre. En la Universidad de Cambridge, un equipo de investigación ha generado una estructura semirrígida tridimensional que se asemeja a un embrión y crece de forma similar. Se trata de un paso clave para la creación de un embrión de laboratorio. Un edificio de Taipei será un bosque urbano. El arquitecto Vincent Calbo ha ideado la torre Tao Tzu Jin Yuan, una estructura en forma de doble hélice capaz de absorber hasta 130 toneladas de emisiones de CO2 al año gracias a los más de 23.000 árboles que allí se plantarán. La relación entre el beneficio medioambiental y el impacto de la construcción que la construcción acarrea, no obstante, presenta contradicciones. El continente helado alcanzó la temperatura récord de 17,5 grados. Según acaba de publicar la Organización Meteorológica Mundial, la Antártida llegó a registrar 17,5 grados en marzo de 2015. Según Mark Serres, director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Estados Unidos, están ocurriendo cosas realmente locas en los dos polos. Señala cómo en el Ártico se han alcanzado temperaturas de 20 grados por encima de lo habitual y se registró un mínimo histórico de hielo el pasado noviembre. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Os vamos a dejar con otras compañeras siguiendo esta maratón radial mundial feminista. Estas compañeras no nos pillan ni siquiera cerca, van a hacer un programa que se llama Aprendiendo a Volar desde Buenos Aires, Argentina. Os pasamos el relevo, chicas. Nada más nos queda agradeceros, Paul, infinitas gracias por estar aquí con nosotras, hablando de ciencia y feminismo como siempre. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Gracias, Paloma. Gracias, Marta. Nos despedimos desde Del Logo al Mitos, esperando encontraros muy pronto al otro lado, a través de las ondas. Ciencia y sororidad. Exactamente.